Decimos muy buenos días, bienvenidos a la mañana de la radio, Daniel. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Bien, bien, acá contentos porque, bueno, se viene una actividad que hace mucho nosotros veníamos disfrutando también, no sé si sabes, a donde me encuentro ahora con la radio, que era parte de la pista de aterrizaje del Aeroclub. Ah, mirá vos, claro, estás en la zona del barrio Soberanía. Exactamente, estamos en la zona, yo creo que donde estamos en la pista específicamente de lo que era el Aeroclub, donde está ubicada la radio y todas las casas, ¿no?, que están ahora claro. En este lugar. Bueno, mirá, precisamente en ese lugar fue realmente hecho el último festival, y estamos hablando más de 25 años atrás. Sí. Y bueno, después de tanto tiempo de haber ocurrido esto, nosotros hemos, en esta comisión que asumió el 30 de septiembre, hemos decidido, bueno, afrontar esta situación, tratar de resolverla y no poder ser, no decir, tratar de recuperar ese espacio que tuvo el Aeroclub mucho tiempo ante la comunidad de San Antonio Este, de la Gruta, del Puerto. Sí. Y bueno, lo lanzamos. Y ya tenemos casi todo listo para que el 11 y 12 de diciembre de 2010 podamos disfrutar de un festival aeronáutico nuevamente. La verdad que es algo muy completo. Te vimos en una nota que te hizo Canal 10 de Roca la vez pasada, donde contabas todo el atractivo que va a tener. Contanos un poquito específicamente, porque van a venir una cantidad importante de aviones, no solo de Aeroclub, sino también privados, ¿no es cierto? Correcto. Este tipo de encuentro ya se está dando, hay una nueva modalidad, que se está dando a partir, bueno, de la gran crisis del 90, del 2001, sí. Donde vamos a reencontrarnos, nos reencontramos los aeroclubes aportando cada uno lo suyo, ¿no? Con ese ánimo de recuperar la camaradería, de recuperar los encuentros, el placer de volar, el de encontrar una cena de camaradería. Y además, bueno, como esto ya convoca un montón de gente, nosotros hemos resuelto traer acrobacia, si es posible, porque estamos trabajando en ese tema. Porque anunciábamos que hoy íbamos a tener la nota, porque ayer nos fue imposible hacerla, y nos mandan un mensaje, y yo me acuerdo también de él, de un piloto de acrobacia que tuvimos mucho tiempo en San Antonio, que era el señor Colombo. Así es. Sí. Bueno, y es era uno de los atractivos muy buenos que tenía el Aeroclub en ese tiempo, ¿no? Sí, ese era, bueno, eso era otra época, ¿no? Primero, por supuesto. El gran desprendimiento de Colombo para venir, para llegar, para volar con nuestro mismo avión. Nosotros teníamos en ese momento un avión que podía o se permitía hacer acrobacia. Claro. Hoy no lo tenemos. Entonces, hoy ya plantear un espectáculo de esa manera, acrobacia aérea, hoy está muy muy comercializada la cosa. Sí. Y bueno, traer los espectáculos que se están moviendo hoy en el país es muy caro, es muy oneroso. Estamos trabajando con un avión. Es un avión chileno, ¿no? Un avión de Pucón, que hace acrobacia, y bueno, estamos trabajando para que él pueda llegar por acá, por San Antonio Este, y bueno, y nos pueda disfrutar con esas maravillas que hacen, esas piruetas que hacen en el aire. Exacto. Igual la gente va a poder disfrutar de vuelos de bautismo. Sí, nosotros tenemos programado, mira, bautismo, aeromodelismo, acrobacia aérea si se da, y paracaidismo. ¿Aeromodelismo te referís a los aviones a control remoto? Claro, son los aviones escala, que son muy bonitos, que hoy, bueno, gracias a la tecnología permiten hacer unos vuelos maravillosos, ya vienen preparados con iluminación para hacer vuelos nocturnos. Ah, mira. Tenemos helicópteros también que van a venir, porque hoy no solamente son aviones, sino también son helicópteros que hacen una linda acrobacia, porque también hacen todo un espectáculo ellos, ¿no? Es un colorido y una... Son con motores de explosión, ¿no es cierto? Son explosiones y son eléctricos también ahora. Ah, mira. Es decir, se están dando esas dos modalidades. Ah, mira, mira. Por eso es que, el eléctrico es un poquito más barato, me cuentan los chicos. Yo no conozco mucho lo que es... Está bien. Vos estás con los aviones reales. Sí, pero lo he visto, he presenciado espectáculos muy bonitos. Ya te decía, con los aviones grandes, con una escala importante, entonces se lucen mucho en vuelo. Y helicópteros también, a escalas importantes, que también, bueno, hacen maravilla y te asombran semejante estructura volando con un motor tan pequeño y todo a partir de un control remoto. Un control remoto, ¿no? Desde el suelo. Muy bonito, es un espectáculo interesantísimo, ¿no? Ver eso. Contanos un poquito cómo es el tema del vuelo de bautismo, cómo se va a manejar ese tema, Daniel. El vuelo de bautismo, bueno, lo vamos a hacer con nuestros aviones y con aviones de los visitantes. Ajá. Ya hemos conocido a la gente de Patagonia, la gente de Río Colorado, amigos de Madrid que ya han venido a ayudarnos en esta preparación, ya han venido dos semanas atrás en distintos vuelos, aviones de Madrid, aviones de Trelew. ¿Eso va a tener un costo para el sanantoniense o el que nos visite? Sí, va a tener un costo porque, bueno, nosotros no hemos hasta ahora recibido subsidio de combustible. Está bien. Entonces, que es lo que se en otra época se podía... Y no es un combustible común, ¿no es cierto? No, es un combustible especial, es aeronasta, que hay que comprarlo en Viedma, hay que trasladarlo a San Antonio, claro, preservarlo en un lugar adecuado. Sí, sí. Bueno, todo lo que significa llevar combustible... Sí, es un costo bastante alto. Y es un costo importante, es una inversión importante todo el show este que estamos planteando presentar a la comunidad de San Antonio Este y La Gruta. Bueno, pero nosotros lo estamos trabajando bien, ya está casi todo terminado, hemos reparado y mantenido, hemos reparado nuestro perímetro del aeroclub, estamos trabajando en el interior del club para hacer la cena de gala. Realmente... mucho trabajo, pero todo muy contento. El grupo es numeroso, el que está colaborando, cada vez se suma más, ya sea gente de la comisión y no de la comisión, socios y amigos. Ajá. También, ¿no? Que se acercan y aportan comerciantes que nos han permitido usar máquinas, camiones para sacar la basura que teníamos por ahí. Bueno, es decir, realmente estamos muy contentos porque estamos haciendo algo que en un principio éramos 5 o 6 en la soledad de una reunión de comisión directiva y ahora ya somos muchos más. Mucho más, y bueno, y cada día que pasa aparece un socio o un vecino del pueblo acercando alguna inquietud, aportando alguna idea, ¿viste? Y bueno, y también resolviendo con alguna gestión que está cumpliendo, ¿no? Con respecto al aeroclub, Daniel, hay una cartera de socios, hay gente que se puede asociar al aeroclub, todo ese tipo de cosas, como era en la antigüedad aquí en este lugar. Sí, nosotros, la suscripción de socios siempre está abierta. Ajá. En los últimos tiempos nosotros ya somos 140 entre los vitalicios y los socios activos. Ah, mirá, es un buen número. Es importante para una comunidad por ahí tan pequeña, ¿no? Y para una actividad poco común también, ¿no? Y una actividad, claro, que convoca, pero también con temores, ¿viste? Con cuidado, es una actividad costosa, una actividad que se desarrolla exclusivamente en un solo lugar, ¿viste? Que es en el aeródromo. Ajá. Uh-huh. Que no se puede llevar a las escuelas, podríamos decir, no se puede llevar a los barrios. Claro. Entonces, bueno, es muy limitado todo lo... Pero la gente igual, es increíble cómo se adhiere. Y el socio del aeroclub, o sea, se puede asociar no solo aquel que tenga pretensiones de por allí navegar una nave, sino también puede ser de aeromodelismo y ese tipo de cosas. Sí, el grupo de aeromodelistas ya está planteado y va a empezar a trabajar en febrero. Ah, eso es muy bueno. Sí. Porque así puede implicar mucho la niñez y la adolescencia, ¿no es cierto? También... Y la niña no sé tanto porque, bueno, hay que trabajar con radio control. Claro. Y bueno, eso necesita una pericia al chico que no sé, realmente no lo he estudiado a partir está de bien, qué no edad bien. Está controlando a través. Pero viste que los chicos ahora nos sorprenden día a día, sí, con todo esto de la tecnología. Manejan mucho a veces. Posiblemente manejen más que un adulto, ¿no? O adquieran el conocimiento más rápido. Sí, no sé, sí. Habría que verlo. Eso hay un grupito que lo está armando para febrero, ya para empezar a trabajar ese tema. Ajá. En cuanto a los modelismos. El tema de escuela de avión, nosotros ya tenemos un avión que se puede hacer cursos, pero bueno, es caro. La pretensión sería más adelante comprar un avión de escuela que reduzca a la mitad el costo y bueno, y podamos tener todos los chicos y chicas que quieren hacer el curso ahí en la zona, ¿viste? Por supuesto. Eso por un lado. Lo otro que hacemos o que brindamos hoy al socio, por ejemplo, el que se asocia, nosotros ya estamos... haciendo sorteos de socios cumplidores. Ajá. Aquel que tiene la cuota al día, nosotros todos los meses sacamos 3 números y le permitimos hacer el vuelo de bautismo que a lo mejor nunca hicieron. Ah, mira, todos es muy bueno. Un día sábado, este momento, ya, esto lo empezamos a partir de noviembre, ¿no? Pero no lo cumplimos el vuelo porque el avión estaba en desarrollo, en el taller. Ajá. Pero pensamos cumplirlo este fin de semana. Está bien, sí. Haciendo el mantenimiento, lógico. Estaba haciendo mantenimiento, sí. Entonces ahora, bueno, ya tenemos los 3 sorteados, tenemos los primeros 3 socios cumplidores que van a hacer el vuelo qué de bueno, la qué y bueno. Entonces, bueno, estamos tratando de hacer cosas para que el socio se sienta atendido y comprendido, ¿no? Porque cuando uno aporta una cuota, indudablemente, si hay una colaboración, a veces sin interés, podríamos decir, pero nosotros queremos... brindar un servicio para atenderlo y como corresponde. Entonces, bueno, se nos ha ocurrido eso. Hay descuento para traslado, por supuesto, para cualquier parte del país. Tenemos un avión que puede ir tranquilamente a cualquier punto, en otra escala. Está bueno eso. Estamos aspirando a también... ¿Cuántos aviones hay en el aeroclub en este momento, Daniel? ¿Cuántos aviones? Sí. Son dos. Dos aviones. Uno en servicio total, pleno, y el otro a mitad de camino. Sí, es un avión que se ha mantenido dentro del hangar en óptimas condiciones. Ajá. Con cambio de aceite, con cambio de filtro, con recorrido de hélice. Está podríamos ser listos para volar, pero le falta la documentación. Y una organización completa del motor, porque hace mucho tiempo que no vuela. Ese es nuestro avión ambulancia. Ah, mira vos. Y hay, bueno, y es otro de los objetivos que tenemos de esta comisión, de poder reflotar esta situación y sacarlo a volar y que pueda cumplir no solamente otro lado de los socios, otro lado de los vecinos, sino también algún servicio de urgencia médica. De emergencia. ¿No? Y qué importante sería, ¿no?, tenerlo aquí en San Antonio. Por lo menos, o sea, tenerlo, se que lo tiene, ¿no? El tema es tenerlo en condiciones, no solo de papeles, sino técnicas, ¿no? Claro, claro. No, de técnica podríamos decir que ya está. Falta la documentación, que tiene un costo importante, porque hay que hacer un recorrido que se denomina de 1000 horas, de planeador y de motor. Y bueno, eso hay que llevarlo a un taller, significa, bueno, una erogación importante. Y sobre ese punto también estamos trabajando. Y por suerte hemos recibido la adhesión también ahora del Rotary Club y de la cooperadora del hospital. Ah, muy bueno. Tantas cosas han hecho por la salud en el pueblo. Exacto. Tanto una cooperadora que está trabajando muy bien también, ¿no? Claro, por eso lo hemos convocado y realmente hemos tenido un eco favorable a todo lo que hemos propuesto nosotros y estamos trabajando en conjunto para poder recaudar el dinero que significa esta derogación que te contaba. Está muy bueno eso. Daniel, volvamos a los festejos del 10, del 11 y 12, ¿me dijiste? 11 y 12 de diciembre. 11 y 12 de diciembre va a ser la actividad ahí en el Aeroclub. Porque además... viene de Chile, viste que te comenté eso. Claro, porque va a venir justamente uno de los paracaidistas que viene desde Chile, también es instructor, ¿no es cierto? Claro, va a venir Peter, que sí, muy conocido en la zona, más que nada en la zona de Alto Valle, porque ha presenciado y ha concurrido a varios espectáculos organizados por los aeroclubes del Alto Valle. Él es un paracaidista que tiene un avión, que tiene su equipo tándem para hacer vuelos de bautismo. Es decir, cualquier vecino que quiera recorrer en caída libre, ¿no?, o en caída controlada desde el cielo sanantoniense y ver todas las costas, ver todo nuestro pueblo, el puerto, la gruta, podrá hacerlo junto con él. En caída libre estás hablando de salto en paracaídas. Exactamente. Salto en paracaídas, viste, controlado por el instructor, junto con el instructor. En un arnés, creo que sí. En un arnés, exactamente. Podrá darse, también, es decir, podrá tener o llevarse el recuerdo a su casa en un CD, porque va a acompañar otro paracaidista y va a hacer, lo van a filmar en el aire, lo van a filmar bajando. Una de las posibilidades pocas provistas en el tiempo aquí en San Antonio, ¿no? Que venga la posibilidad ahora de hacer no solo vuelo de bautismo, sino ahora saltos de bautismo en paracaídas, es algo que no se había dado muy seguido en San Antonio. Es cierto, bueno, esto es una modalidad que también se dio en los últimos años, ¿no? Antes los paracaidistas tenían otro velamen, no era tan controlable como es ahora. Hoy hacen maravillas.